estamos con el concierto del año. Acá estamos con los invitados que van a estar en el concierto. Esto es el 28 de abril en el Selfie Club. Así que ponte pilas, vamos a estar sorteando una entrada para la gente que nos esté llamando al 2220966. O también si no quieres dejarnos ahí en el Facebook, también te podemos inscribir por ahí por el Facebook en las redes sociales. ¿Qué más? Davito, ven a hablar. Vamos a ir con otra canción de Mucho Muchacho y venimos con todos los detalles acá con los grupos que van a estar y con la organización también. Esto es Boombox Amplitud Modulada. Check up. Aquí te mato, aquí las patadas, no hay besos ni abrazos, ganándose el espacio, a codazos, sin números ni cálculos, solo el espectáculo. No voy al gimnasio, ni al club, ni al palacio, voy con mi bici vacilando por el barrio. Llego despacio porque soy muy rápido, soy analógico, digital, inalámbrico. Soy de Sprat, DTL, soy práctico, sigas a tu rollo, me parece fantástico. Estás ahí, casi casi sin lo básico, hasta que te meta un hachazo o un balazo. Te rompa las piernas o los brazos. Aquí te pillo, aquí te mato. Oh, esto es fuego, niño. Juan Solo, estás escuchando bien. Aquí te pillo, aquí te mato con la manera de hacer lo que tengo guapo. De veras no estoy cansado, si me apetece lo hago. Le como el coño dos horas y ya no resulto tan vago. No me deshago, me alajo, vengo a luchar. Engorrilado con coca y banana, nas pienso ganar. Todo el mundo lo sabe, no me comas el tarro. En todo lo que estoy metido yo controlo con cotarro. No quiero tu dinero, te robo los besos y luego me voy. Yo soy como soy, no espero. Supongo que un leopardo no puede cambiar su piel, aunque muchos cambian su camisa cuando prueban la miel. Hola, ¿con quién estamos al aire? Hola. ¿Aló? Sí, ¿qué más, bro? ¿De dónde nos estás llamando? De la Magdalena, loco. De la Magdalena nos sintonizan, esa es. ¿Qué más, loco? Un saludo, algo que quieras decir. Acá estás en vivo ahorita en la Boombox. Sí, que bacán, loco, que sigan así haciendo buenos eventos y trayendo a esa gente, loco. Bacán, ¿quieres inscribirte, no ve, para la entrada de Mucho Muchacho? Sí. Bacán, ahí ya te cogemos los datos afuera. ¿Quieres alguna canción de Mucho Muchacho? Nike nuevas. Nike nuevas, ya te ponemos, bro. Yeah. Un saludo ahí para toda la gente de la Magdalena, de la Magda Crew y toda la gente que nos escucha, ¿sí o qué? Sí. Ya nos vemos, bro, ya, chau. Bro. Me quieren macha, los gormiti. Dudabas de nosotros y hoy te comen las moscas. Mientras marchamos con sonrisa de celebridad en los Oscars. Y si estabas escuchando, tu música es un tango, como el de Media Market, que intenta parecerse a Rambo. Rush, la gorra, cooking bananas, lírico. Eso es como lo hacemos. Aquí te pillo, aquí te mato y se acabó la tontería. D-A-V-I-D, apenas luz del día. Como aquel que me conoce sabe que lo haría. En la calle a sangre fría o al oído de una tira. Menos escribo de un plumazo y vuelvo a ser noticia. Otro cabrón con más aquí en el acto que se oficia. Underground o gangsta, escena me llama. Y hace los clásicos de esta, dejamos de otra fama. Y esto es clase, bateando desgerundio. Clase es mi eslogan como un anuncio. Llamando a Finchi, pides mi nombre. Llevo en mente mi álbum, haciendo el cuándo y el dónde. Yo de cumplir un plato, solo garantizo un discazo, un balonazo en sus caras, un pelotazo, para que dejen ya de dar de puñazo, y para mis necesitados aquí les mando un abrazo. ¿De acuerdo? Bananana, bananana, hey, oh. Piñón fijo, huele a goma quemando. SOS negro está flotando. Navegando sobre asfalto, no existen los semáforos. Voy a darle dos tiros al mismo pájaro. Justo antes de un rájalo, un reviéntalo, como un neumático. No he venido a negociarlo, no llegué lejos por hacerme simpático. Aquí te pillo, aquí te mazo. Es imposible caer desde abajo. suelto el humo y me relajo. Sigo pensando en cómo te lo parto. ¿Qué pastel de mierda o qué mierda de pastel? Si no crees en mí, has perdido la fe. Cuando hables de mi música, ponla bien. Hey, bananana, bananana, hey. Y sé que soy lo más, que os doy más vueltas que un pollo al ar. No es para Copama, es Banana Cup. Premio Nobel de dejarme en paz. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Sí, sí, ¿cómo están todos? 9 de abril, estamos en Boombox desde el centro del planeta UIO Ecuador, junto acá a la gente de Munazca Funk. Toda la gente de Munazca Funk está acá en la casa. Preséntense, hermanos. Yeah. Bienvenidos a Boombox. Guía, para toda la gente que está escuchando esta radio, a todos los radioescuchas que están pendientes de esta gran radio de hip hop y rap. Bueno, nosotros hemos venido a hablar sobre el evento que estamos trayendo. Yo soy Hugo Rueda, mi AK es Armados, junto a la gente de mi grupo y igual otros organizadores estamos trayendo este gran evento. Estamos trayendo este gran evento. El 28 de abril en el Selfie Club. De una, ¿de dónde nace ya esta idea de traerlos acá, Munazca Funk? Bueno, queríamos revolucionar un poco de los eventos, ¿no? Mira, últimamente hay muchos eventos de hip hop latino y queríamos dar un poco de variedad y traer algo de la vieja escuela. Algo un poco representativo de los que, bueno, aprendimos un poco del hip hop underground, del hip hop, de lo que es la crema en general. Entonces decidimos traer a una leyenda para mí del hip hop en español. Bacán, bacán, loco. Entonces, mucho a la final viene por Sudamérica y de una se queda, ¿cachas? En el anterior año, ya se está quedando por acá, ahorita ya tiene bastantes fechas. Es bueno igual, ¿no?, tener un artista de esa índole por acá, que tiene una historia en realidad buena de musicalmente. Digan alguna otra nota, brothers. Bueno, brother, que los artistas que invitados que van a estar acá en Boombox igual siga prosiguiendo las siguientes semanas hasta el día del evento. Estamos acá con las exclusivas y ahorita cuéntenos igual, pues Munazca Funk también se va a presentar ahí. Hoy viene igual Jerigonza, estamos esperando Flaco, saludos. Díganos. Bueno, los artistas tenemos una cartelera nacional súper buena, ¿no? Que es Marmota, Vespa, Jerigonza Giz, Scary, Sudamery James, igual los maestros de ceremonias que la rompen, Manicomio en sí, DJ Funky Scratch y nosotros ahí en la cartelera, ¿no? Es un evento que nosotros venimos viendo y venimos haciendo porque nosotros queríamos revolucionar el mundo de los eventos de Rabacá. Hemos trabajado en otros eventos musicales, claro, ¿no? Y igual como nosotros somos raperos y eso, aquí falta un poco de organización aquí en Ecuador, de hecho a los eventos, ¿no? Bueno, nosotros decidimos hacer este evento porque, en verdad, nos gusta bastante este artista, nos gusta bastante su desenvolvimiento escénico, lo que ha hecho películas, tiene una barbería. Entonces, o sea, nosotros le decidimos traer es que para que la rompa, ¿no? Como dice, la misión es partir la madre, como dice, ¿no? Esa es, no se pueden perder esta fiesta. No se pueden perder esta fiesta ya el 28 de abril. Ajá, mucho muchacho. ¿Y viene con quién? ¿Con quién viene, brother? Cuéntenos igual. ¿Viene por allá con alguien de la vieja guardia? Bueno, hermano, claro. Viene con su amigo en Baca Oco, el presentador, el MC de la batalla de Red Bulls de Europa, de España. en Bacaoco. Va a estar por acá dándonos un poco ahí de su sabor, de su fleiva en el evento y representando junto a Mucho. Esa es, en Baca, uno de los maestros de ceremonia, usted le había visto. Actualmente Mucho Muchacho está trabajando como DJ en una discoteca en Ibiza, ha sacado su último álbum con Cooking Bananas, ¿no? Hemos estado escuchando ese disco, vamos a seguir escuchando más clásicos de Mucho Muchacho, es uno de los de la vieja escuela, como decíamos la semana pasada, de la parte de Europa del rap español. Del rap en español, básicamente, porque en el 90, 91 ya empezó a sacar sus demos y en el 93 ya sale como 7 notas, 7 colores. Ha estado, como dijeron los compas, participando en películas. Estaba nominado a un Grammy incluso por su canción Con Esos Ojitos, de, ¿no? Entonces es un artistaza el que va a estar acá en la ciudad de Quito. Nos vamos a ir con un tema ahí para el pana que nos llamó hace rato. Esto es Nikes Nuevas y seguimos conversando con todos los detalles que va a haber el concierto de Mucho Mu aquí en el Selfie. Esto es Boombox, Amplitud Modulada. Golpeo con efecto, mi rap es esto, la calle en directo, 7 notas, 7 colores, estamos puestos, como Ray Liotta en uno de los nuestros, el Prea Parna, cielo abierto me grata, ¿cómo se llama? Mucho Mu dice, juega y gana, no mames, no mama, con una chica en mi cama y una bolsa de drama, pienso Dios me ama, si salva mi alma, guardaré en llamas, todo por la ventana, 24 horas. 7 días a la semana, en el ring suena la campana, cabrones con más estrellas de primera plana, que le jodan a la fama, welcome to Tijuana, alma pache sangrón, gorilas y bananas, soy un chico malo nena, ponme a prueba, muestra el micrófono con Nikes nuevas, la mami team quema, rimas, crema, lo tengo sin problemas, ¿qué más? Cuento el dinero de la reina, estoy en la cocaína, lado a lado, billete a billete, esquina en esquina, esta máquina, está sucio por aquí, es rutina, a veces se me caen las lágrimas, que estoy haciendo lástima, a la mierda con todo, aquí se termina, lleno en la cocina, en el micrófono disciplina, Mucho muy heavy, ozono y turbina, grabando en cabina, no conocéis una mierda sobre nosotros, pero todo el mundo opina, una nueva batalla se avecina, un último combate, ven contra mí, seré tu ruina, soy un chico malo nena, ponme a prueba, muéstrale el micrófono con Nikes nuevas, mamá mi team quema, rimas y crema, lo tengo sin problemas, ¿qué más? Soy un chico malo nena, ponme a prueba, muéstrale el micrófono con Nikes nuevas, mamá mi team quema, rimas y crema, lo tengo sin problemas, ¿qué más? Traigo aquí, para mis cabrones con más, de Brabana. Comencemos con algo que usted no debe olvidar. por uno. Aye, ¿cómo va? Ahí estábamos ahí escuchándola mucho, muchacho. Money Sugar, desde el Prat. Entonces, estamos acá con la gente de Jerigonza que ya está acá. Va a estar en la. Está la cartelera: es Marmota, Vespa, Jerigonza. Está Munazca Funk, Sudamery James y el Scary. Los MCs Hassel y Jaco Black. DJ Funky de Scratch. Va a estar de Maestros de Ceremonia y también ahí de los DJs están poniéndose. Así que. Oye, estamos con la gente de Jerigonza, sí, okay. Hay un saludo para todos los compas que están acá ya en la cabina. Está Peregrine también acá. Dale, Peregrino. Bien, bueno, pues esto es Jerigonza Jazz. Estamos aquí haciéndolo, making ya varios años. Esto, tenemos repertorio, tenemos música. Eso es lo que para nos hemos juntado, para hacer vida, para hacer music, para hacer money. Bien, Jerigonza es... Ya, venimos a invitarles a este conciertazo que se viene con mucho muchacho. Está todo ready para ese día, así que les esperamos. El show de toda la gente que va a estar ahí. Sí, mucho muchacho con Jerigonza Jazz, Vespa, Marmota y todos los que están ahí. Esa es mi gente, acá Fucking Problem. Esto es la Jerigonza Jazz. Un saludo para todos esos seguidores del buen hip hop de la capital y acá del movimiento Hip Hop Ecuador. Entonces estamos dándole duro acá en el evento de mucho muchacho que se viene, brother. Algo que todo el mundo lo esperábamos y pues lo logramos. Y acá va a estar el man y vamos a estar disfrutando del evento. Y tú sabes que esto es exclusivo. Y bacán, todas las bandas que están ahí, chévere, un saludo a toda esa gente, mi brother. Un saludo grande a toda la gente que nos escucha, que nos está apoyando, y un saludo también a todos los llorones del puto. Vamos a estar ahí. A la gente que está al tanto de lo que digan, just you know, se viene un nuevo álbum de DJ's Boy. Yo voy a estar pendiente de todo después, banda de bandidos, yo, you know. Esa es mi gente, vamos a estar acá también presentando al nuevo integrante que es Big Bow Peregrino, mi llave, acá con la gente de la Jerigonza, va a estar unida acá, vamos a estar dando un buen show, entonces esperamos que todo esto vaya bien y para ustedes. Esa es, oye, entonces se está preparando ya toda la gente para el gran concierto este de acá. Hablaba con los organizadores y me decía que no hay cómo meter a menores de edad, que todo esto va a ser con a partir de la cédula 18 años. ¿Cómo está preparándose la gente ahí del concierto, bien, de la organización? Porque ya ves que el target que ustedes están manejando básicamente es solo adultos. Bien, bueno, para empezar vamos a tener en cuenta que Mucho Muchacho es una persona que, o sea, es un grupo que viene de 7 notas, 7 colores, y como sabemos viene de años atrás, entonces las personas que también, o sea, se han identificado en un momento son las que en especial van a disfrutar de este show, los que han sido seguidores de Mucho Muchacho, las personas que en realidad son mayores de 18 años, a las personas que son menores de 18 años, en realidad, la New School, como puede decir, Full Respect, lo que está pegando es para nosotros. Oye, bien, pero nosotros, toda esa gente no se va a quedar con las ganas, toda esa gente va a tener la oportunidad de estar el día que va a ser la rueda de prensa, vamos a tener un día ahí y va a ser la firma de autógrafo, así que toda esa gente que no va a poder ir al evento va a tener la oportunidad de estar ahí, tener su firma, tener su foto con Muchos Muchachos, así que no te lo perdas. El 27 es la firma de autógrafo. Danos todos los datos de lo que va a ser la firma de autógrafos, en lugar y la hora. Bueno, como dijo el Problems, ¿no? Vamos a hacer la rueda de prensa primero a las 4 de la tarde, el día 27, ¿no? Y a las 5 de la tarde vamos a tener la firma de autógrafos, ¿no? Para toda la gente que quiera ir, está cordialmente invitada, va a ser mismo ahí en el Selfie Club. Entonces, Reina Victoria y Calama, para que no se lo pierdan, ¿no? Reina Victoria y Calama, así que pilas con este gran evento que hemos traído. Como hablábamos, ¿no? La gente, el target de gente que va a poder entrar al evento tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? Así que todo el mundo con cédula, pilas ahí. Jueves 28, en la Reina Victoria Calama, Selfie Club. Oye, brother, entonces acá te vamos a dejar con un tema que lo vamos a estrenar aquí exclusivamente en Boombox. Es un tema nuevo que está saliendo directamente de la cocina, del horno, mi llave, así que... Dale, llámanos al 2220-966. Estamos regalando una entrada para Mucho Muchacho este 28. Boombox. Soy el rey, estás metido en mi barrio. ¿Entiendes, chico? Estamos sintonizados, hacemos ruido en tu barrio. Esta es la crema pa' malar. Yo estoy pintado, tú sales disparado. Es la jerigan, nigga, hemos llegado. 29 vueltas, la droga me trae delgado. Y desde que puedo reír, ellas quieren ir de mi lado. Saben lo que hablo, y lo hago bien. Hacerlo como lo hacemos, tú dime quién. Hoy no me hallo, bitch, estoy con mi mujer. Tengo el poder, sentimientos que joder. Yo voy a arder después de verte caer. No pienso en el ayer, lo que fue ya fue. Oiga, señor juez, libertad para mis presos. Tropiezo, no, quiere decir caer. Muy lírico, explícito, bro. Qué elegante cuando hablas de un ritmo. Influencias de calle en el beat. De rimas cabronas, acudirme en esto. Y no me limito, soy un experto. En fliba también el dialecto. Las rimas en cualquier momento. Y el humo ahí arriba se va con el viento. Y se quema lento, se quema lento. Y así me lo invento en cada línea, el peso completo, en cada esquina, en este movimiento, clima perfecto, y yo voy resuelto, a cambiarles el cuento, a buscar el sonido mío, quédate frío, este es el proyecto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quisieras viajar por Latinoamérica durante 15 días totalmente gratis, sin sorteos ni concursos? Ven al tercer Festival de Cine Latinoamericano, La Casa CineFest. Recorre por 13 países latinoamericanos, mirando 28 producciones cinematográficas del momento. Tómate unas vacaciones y ven al festival del 1 al 15 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Universidad Central y Cumandá Parque Urbano. En la Casa CineFest tenemos lo mejor del cine. Compruébalo tú mismo entrando a www.lacasacinefest.es o búscanos en Facebook. La Casa CineFest. Latinoamérica te espera. La entrada a todo el festival es libre. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta Martes de Videoclip. Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano. Desde este año, la Cinemateca Nacional abre sus puertas y convoca a distintos realizadores, productores independientes para programar conjuntamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Martes de Videoclips, durante la segunda semana de cada mes. Los jóvenes que quieran programar sus videoclips en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, remitirse a www.cinematecaecuador.com. Sí, Quito 28 de abril del 2016, primera vez en Quito, Ecuador. El mucho, mucho, mucho, mucho, mucho muchacho, ajá. Puntos de venta, Carla Tatu, Black Hood, Octopus Team, Totemo Matatu, Axel Chan, Callejón, Niki, MBL Store, desde Me Tools Records. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Oye, estamos acá con los compas de Munazca Funk, que son los de los organizadores del concierto, y también con Jerigonza. Nos estaban dando detalles aquí en la cabina sobre... ¿Por qué en la entrada te dice que te cuesta tanto? ¿Por qué el precio es tan alto, digamos, por así decir? Bueno, es un evento totalmente exclusivo, ¿no? Tenemos una seguridad profesional, contamos con una buena seguridad, contamos con el mejor sonido, hemos contratado sonido también aparte, sonidistas. Es un evento a la altura de Mucho Mu, ¿no? Entonces, igual, lo hicimos en una discoteca porque... más o menos él está acostumbrado a tocar en discotecas, ¿no? Últimamente, ¿no? Entonces, bueno, para toda la gente que va a ir allá, es un evento totalmente exclusivo, va a tener seguridad, bueno, como va a haber diferentes cosas que no se va a poder permitir en el evento, como dijimos, menores de edad, trago, drogas. Entonces, también bueno, igual vamos a tener un servicio para que encarguen las cosas. Cero cámaras, por favor, cero cámaras en el evento. No va a haber posibilidades de que firmen celulares, el evento. Celulares sí, pero cámaras profesionales no, porque vamos a tener una cobertura total del evento. Vamos a tener una cobertura total del evento. Y igual va a llegar esa cobertura a cada uno de los chicos o de las personas que siguen a Mucho Muchacho, ¿no? Oye, gente, los detalles danos. Exacto, escuchen, porque a la final, mi brother, aquí viene lo bueno. O sea, los $30 tienen que ser bien pagados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mi brother, que acá van a venir a una barra libre que va a haber en el bar, acá en el Selfie, en día de concierto. Vamos a tener una hora, mi llave, una hora para que todos disfruten de los cócteles y de algún traguito que se puedan pegar en la barra. Entonces, ¿qué es? Decir que tenemos que justificar lo que ustedes están gastando, ¿me entiendes? O sea, a la final, es un artista bueno, mi brother, pero tenemos que tratarles a ustedes bien, porque por ustedes son lo que nosotros estamos haciendo esto. O sea, los conciertos se hacen es por la gente, mi llave. Entonces, ponte pilas. Más que todo, es un evento, como te acabé de decir, todos los artistas, todas las bandas, todas las bandas que son partícipes de este gran evento, son totalmente pagadas, ¿no? Totalmente pagadas, todas las bandas son con su objetivo, con su remuneración, ¿no? Entonces, como a veces también la gente que va a los conciertos y no le gusta ir a los conciertos, especula. Porque especula que el concierto lo estamos haciendo sí solo para llenar nuestros bolsillos, y no es así. Nosotros también estamos haciendo este concierto para o sea, crecer el movimiento, ver un crecimiento de la cultura hip hop, aportar un granito de arena acá a la cultura, porque tú sabes que acá últimamente están moviéndose en eventos y todo. O sea, eso es lo bueno, eso es lo que se ha visto una mejora acá en nuestro movimiento hip hop. Entonces nosotros también nos queremos unir a eso y queremos tratar de que esto crezca y hacer algo chévere para que toda la gente lo disfrute, más que nada. Me estaba contando que nos van a regalar una entrada a la gente que venga, o a la primera persona que venga acá a la radio. Está a 20 minutos ya de cerrar el programa, le vamos a regalar una entrada a una de las personas que venga con otra entrada. Así que tienes 20 minutos para venir, o si quieres inscribirte al 2229-66 para una entrada, pues están abiertos ahí los teléfonos de la cabina. Pero si quieres ahorita mismo ganarte la mi llave, coge tu entrada, vente corriendo para acá que te vamos a regalar otra para que le lleves a tu chama, tu mejor pan, y ya sabes, así para que todos vacilen acá. Y oye, como es el cumpleaños del Flaco ahí, felicidades para el Flaco, una bestia. Nos vamos a ir con un tema ahí dedicado para el Flaco ahí, Jerigonza, una bestia. Gracias. Regresamos acá otra vez en la Boombox. Sí. Yo estoy arriba, vamos llegando a las nubes. Vuelvo y de aquí vos ocho, que espera que usted no sube. Oh, what the fuck, duro hip hop. Estamos en la calle, one life, one love. Tú sabes, you know, care, crimen, flow. Necesitamos las armas para el puto show. Estamos aquí, tú no fuck with me. Un saludo pa' los presos y uno pa' mi jeep. No pienso en caer de nuevo, yo seguimos libres. Hoy quiero hacerlo bien, mantengo los business. No puedo equivocarme en la escena del crimen. Esto arde, mi gente, estamos libres. Lo que más represento a la esquina del barrio, donde Villa Villa juega con tu vida. Todo pega por lo suyo, chamaco todavía está en el capullo. Problema, dame un cuchillo que lo puya. Loco vacilando, tranquilo y malandro, por la esquina de mi barrio yo representando. Una rima creando, pa' después grabar. Vive que debe un perro con mi colega de diario. Porque loco vacilando, tranquilo y malandro, por la esquina de mi barrio yo representando. Una rima creando, pa' después grabar. Vive que debe un perro con mi colega de diario. Represento a la calle. Y la son fire, vamos, suéltame, trae mi llave, empuña la gana y que no te falle. Pa' la calle 593, la bandera es Ecuador, estilos inflamables. Presento la calle. No entramos en detalle, el amargo estaba miel, pone trae tu jarabe. Pa' la calle. Gorila blanco y el combo que las bombas estallen. Medicina de la buena, buenas cuando explotan los parlantes por el sistema. Mejor alerta, ilegal sobre dócil, trae la mente abierta, fuego es lo que hay. Ponte samurai, órganos trafican, no es casualidad. Tal vez se complica en silencio la maldad. Ahí juega tu suerte, maldito y agresivo. No esperes más nada de nada. Esta colecta muy maldita, derrite como lava. El doctor en los controles, Flaco y Peregrin que nos apaga. Todos estamos crazy, se me cae ese mafia, mafia. Toda la vida es malo, así como no todo tiene reparo. Alianza, fuerza y defensa en ofensiva, calles, poderes. Para algunos actúa, piensa. Primero fortuna nocturna, primera el amor propio o es el que cuenta. Que tú te crees, que tú te cuentas. Digan usted qué es lo que pasa, se destruye. Porque las drogas en ese barrio eran tan baratas. Mi barrio, mis jeans, mis boys, Ecuador, dolarizado. Mis cugres, territorios como un león, para ser más astuto, para sacarle fruto, para salir del bulto, quieres saber cómo estoy, diri estado, diri no, yo, diri con su jeep, represento a la calle. Y la son falle, vamos, suelta, me trae mi llave, empuña la caña y quiero que falle. Pa' la calle, 593, la bandera es Ecuador, estilos inflamables. Presento la calle, no entramos en detalle, el amargo estaba miel, con el traje su jarabe. Pa' la calle, gorila blanco y el combo que las bombas estallen. Son falla con la raza, me cae en silencio, detrás de atrás, en los controles. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Sí, sí, sí, 9 de abril acá estamos en Boombox. No te puedes perder el 28, este gran concierto de mucho muchacho por primera vez. Para todas las vacas, para oye, todos. Oye, nos están diciendo aquí en interno que la gente que llama ahorita al 2220966 vamos a dar un pase para el VIP. Para el VIP, así que ponte pilas, el 2220966, tienes 20 minutos para llamar, así que llámanos al 2220966 y tenemos un pase para la gente que ahorita nos llama. Oye, si no sabes qué es el VIP, mi brother, es algo exclusivo para que tú estés al lado de mucho muchacho en el concierto, vacilando con el man y disfrutando del evento. Solo a la primera llamada, ahorita, la primera llamada nos... Ponte pilas. Estamos... Se está ganando esto. Oye, ¿dónde son los puntos de venta? ¿Dónde se están vendiendo las entradas? Hasta va a haber una rebaja, yo no sé si es que no se venden todas. ¿Cómo va a ser la movida ahí? Bueno, para todos los radioescuchas, igual. Bueno, los puntos de venta son Octopus Inn, Carla Tattoo, Callejón, Black Book, Sodoma Tattoo, DJ Store y Hasher Cube, ¿no? Las ventas van bien, o sea, son 200 de entradas ya vendidas, como te estaba contando, ¿no? Casi ya la mitad, entonces la mitad, hay muy sí, poca gente que 250 ya máximo que se pueden ir llevando, además de los pases que estamos regalando acá, y una entrada para la gente que viene, con otra entrada le vamos a regalar una más. Sí, oye, como te contaba, ¿no? Hay 200 de entradas vendidas, y bueno, puedes ir ya a comprar tu entrada, no te quedes afuera de este gran evento, ¿no? 500 exclusivas, 28 de abril, vamos a estar abriendo las puertas, esto es importante, a las 5 p.m., ¿no? Selfie Bar, mi brother, queda exactamente en la Mariscal, en la zona donde vas a vacilar por ahí. ¿No? Reina Victoria y Calama, ¿no? Tenemos a la llamada ahí para el VIP, vamos a ver quién es, hola. ¿Aló? ¿Qué más, mi bro? Te acabas de ganar ya el VIP ahorita para estar ahí con mucho muchacho. ¡Ya, mi llave! ¿De dónde nos estás llamando, Masta? De acá, de Quitumbe. Quitumbe, al sur de Quito. Conectado. Esa es. La gente del sur. ¿Cómo te llamas? Andrés. Esa es Andrés. Entonces, brother, usted tiene prácticamente su pase para que esté ahí al lado de muchos muchachos disfrutando de todo, mi brother. El pase es como la entrada ya al evento, ¿sí o qué? ¿O no? Sí. No. No, mi brother, escucha, exactamente tú vas al concierto, vamos a cogerte los datos por interno, tú vas a presentar tu entrada que has adquirido y tienes, o sea, prácticamente tu pase para VIP. Nosotros vamos a dar un pase exclusivo para que tú estés al lado de muchos muchachos y con todos los artistas nacionales. Esa es. ¿Qué te parece, brother? ¿Qué te parece? Sea del putas que hagan un concierto así. ¿Quieres algún saludo? ¿Quieres mandar algún saludo a la gente que te está escuchando acá en vivo ahorita? Ahí todo bien, que siga adelante la radio también y que sigan haciendo estos conciertos. Bacán, ¿quieres alguna canción de mucho muchacho? Dejándonos caer esa, pues. Dejándonos caer te vamos a complacer ahí, bacancísimo. Quédate en interno para que te tomen los datos, ya tienes el VIP. Seguimos acá en interno con la gente de la organización y Jerigonza también en la casa. Esa es, mi brother, entonces cordialmente a todos los invitados, no te pierdas, 28 de abril, ya mismo, faltan exactamente 2 semanas y media, mi brother, para este evento, así que adquiere tu entrada ya, porque quedan pocas, mi brother, ponte pilas, ¿no? Selfie Club Reina Victoria y Calama, ¿no? En el antiguo Aguijón, ¿no? ahí vamos a estar abriendo las puertas a las 5 p.m. Por favor, lo que me decía es que la gente que va a estar en el concierto no puede llevar cámaras fotográficas para poder hacer como videos. Va a haber una cobertura de profesional de video, así que la gente que, bueno, con su celular sí se puede, pero con cámaras profesionales no se va a poder, así que alerta con eso. Además de, obviamente, a cosas cortopunzantes y cosas, ese tipo de cosas. ¿Tenemos otra llamada? No. Brother, evítese de llevar maletas, más que nada. O sea, va a haber dónde encargar las maletas y todo, pero sería más factible que se eviten de llevar maletas para que ustedes entren directamente al evento y no haya ningún problema, ¿me entienden? Nos vamos a ir con otro tema, ¿sí o qué? El de Mucho Muchacho va a complacer. Dejándonos caer, nos vamos y regresamos ya 15 minutos. La gente que tiene una entrada, venga, se le vamos a regalar otra. Esto es Boombox. Pilas. Buenas, buenas tardes, estamos acá, seguimos en Boombox, a toda la gente, tienen 10 minutos, si es que se quieren ganar otra entrada, vengan con su entrada y se ganan otra. Ahorita la gente de la organización está regalona, regalona, póngase bien, estamos disfrutando el cumpleaños de Flaco, aquí presente ese Flaco. Oye, mi brother, nos vamos a desmandar hasta mañana, desde ayer estamos aquí, mi brother, toda la gente, un saludo a mis brothers acá, CH Peregrino, está Lobo, está mi pana Hugo, está mi pana... Y Nauma, mis padres de Munascafón, bro, entonces ahora es la pachanga, así que pila. Oye, de aquí hasta el 28, es la fiesta, es la celebración. Ponte pilas y sigue la página de Mucho Muchacho en Ecuador y ahí pon los temas que se quiera pegar, que quieres que se pegue mucho muchacho, ¿no? Eso, exacto. ¿Qué tema se va a cantar mucho muchacho? O ¿tú sea, qué crees? ¿Cuáles temas crees que se vayan a pegar? A ver, acá tenemos un panita que se sabe todo de mucho muchacho y sabe las canciones poderosas que se va a pegar el man. Dígame, brother, dígame. ¿Cuál nomás? Bueno, mis socios, buenas tardes a todos. Yo creo que mucho muchacho va a venir con el repertorio que ha venido por toda Latinoamérica. Creo que va a ser Tony Touch, la de Será Mejor. Va a ser Buah. Va a ser Malo Muchacho, Raperitis. Aquí te pillo, aquí te mazo también. Nike's Partir la madre. Nike's nuevas de ley. Aquí te pillo, aquí te mazo. Con esos ojitos, no sé si... Ay, quisiera que cante esa canción de ley, con esos ojitos de una bestia. Y bueno, después, no sé, para o sea, toda la imaginación. Cerda, mueve los cerdas también. Para todas las vacas, hijo de puta, esa es. Tiene tanto repertorio, mucho muchacho, que desde el 93 hay LP de Florineas. En el 93 también sacó La Comunidad del Guisante. En el 93 Somos Homos Porque Estamos. En el 94 hubo un audio documental de Mucho Mu. En el 2000 La Mami Internacional, Chulería. En el 2003... Y el del 2009 fue, o 2010, Cooking Bananas con la productora. Y el último tiene de Trap. Cream Warehouse es lo que presenta Cream Barbershop. Y es un trabajo ahí con Dudy Wallace y Nafa Macho. Ese es el trap que ahí es armado. Es el último álbum que salió. Ese es el último álbum. Esperemos que nos traiga eso para la fiesta y estar ahí. La firma de autógrafos el día 27 a las 4 de la tarde en el mismo selfie. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, no te lo vais a perder. Vamos a regalar otro, sí o qué, vamos a regalar otro pase a la gente que nos llame. Otro pase al VIP. Otro pase al que nos llame ya mismito al 2220-966. Vamos a regalar otro pase. 7 minutos. Y a la gente que viene con una, la persona que venga con una entrada, le regalamos otra entrada. Nos vamos a ir con un tema más. Póngale otra de Mucho Muchacho. Vamos con Mucho Muchacho y nos venimos a la despedida. Esto es Boombox. Cabrones con más rima. Me espera en el cielo o en el infierno. Tengo un bolígrafo, luego cogeré un micrófono. Cualquier intento de parar mi pepino va a ser en vano, cabrones. No hay libros de instrucciones para parar esto. Vivo en un planeta donde los hombres resbalan con cáscaras de plátanos. El cielo es azul, creo, mis rimas suenan en el estéreo. Mi estilo es como estrellarse de cráneo contra un muro. Duro, duro, tengo mi pene listo para cualquier meneo. Nunca saben con qué viene o nunca saben con qué vengo. Desprende unas fragancias que causan un mareo colectivo donde solo me mantengo de pie yo en el escenario. Muchos odian a la madre que me parió. Dame pollas, van por ahí hablando mierda entre bocanadas. Si es que en el rap juegan conmigo ya saben que soy el fresco del barrio, nunca doy rimas caducadas. Oye, ¿con quién estamos al aire? Hola, con Steffi Sosa. Steffi, estás ya en el VIP de Mucho Muchacho este momento ya. Gracias. ¿De dónde nos estás llamando? Del Valle de los Chillos. Desde el Valle de los Chillos, bacanchísimo. Saludos una bestia. A todos. Esa es. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A Davo. Al Davo. Felicidades. Esa es, bacanísimo. ¿Quieres algún tema de Mucho Muchacho que te pongamos? Sí, con esos ojitos. Con esos ojitos te vamos a poner. Quédate en interno que te cogen los datos. Te esperamos el 28. Ya estás en el VIP. ¡Chau! Comprarlas, tocarlas, compararlas. Pueden cavar hondo mis palabras como palas. Con unas calas, ¡vuela! Que las movidas puercas que tengas para este lado, que aquí hay un estómago inflado de movidas puercas. Ofrece mi trupe chingona con el cerebro estropeado. Aquí está más usado el plan B que la chocha de una puta en la Rambla. El muchacho siempre hace lo que debe, y aunque esté delgado no hay ningún viento que se lo lleve. Camino por el asfalto como si fuera el culo de un bebé. Suave, dime, sabe. Comprueben que sus asientos están en posición horizontal y sus cinturones abrochados. Pinches putos, hombres malvados, pollos rudos y bobos con los culos reventados y enlatados vuelos. Donde tienes que estar,